El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Así es, este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos otro sábado en vivo hablando de temas ambientales para salvar al planeta. A mi lado se encuentra Carlos Pela, por supuesto. Bueno, lo que hemos dicho... Esa es la idea de todo esto que estamos haciendo. Sí, no solo salvar, sino que no la pase mal. Porque el problema no es, bueno, se va a extinguir la especie humana. Está difícil porque somos duros. Pero... Claro, lo que uno no quiere llegar es al punto al que parece que hemos llegado, que es que nos estamos matando por la comida. Entonces, exacto. Que es lo que suele pasar en el bosque. Entonces es chimbo. Cuando escasean los recursos, empieza la violencia. Hoy vamos a tener un programa con invitados de la Sociedad Venezolana de Ecología. También usted se puede comunicar con nosotros a través del 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA y arroba Prometeo RCR, nuestra cuenta en Twitter. Y en Facebook estamos como el Conuco de Prometeo. Mira, antes de que entremos en materia, sí, señor. Yo lo que quería era comentar esta noticia de que en Francia prohibieron los cuchillos y platos plásticos. Qué buena noticia. Para 2020 ya no va a haber... O sea, lo que sea desechable no va a poder ser de plástico, pues. Ok. O sea que hasta ahora todavía se puede utilizar cubiertos. Claro, 2020, cubiertos no. Hasta 2020, porque obviamente todas las empresas que viven de hacer cubiertos y platos plásticos. Tienen que cambiar. Obviamente. Pero está bien, le están dando chance está realmente. Bien. Entonces tiene que ser como de materiales verdaderamente biodegradables, no como esas bolsas Oxo biodegradables que son como una especie de fraude. Claro. Sino, es un plástico más delgadito. Sino que tiene que ser como de fibras naturales y cosas que sean realmente biodegradables que tú puedas poner en un compostero. Ahí están las alternativas, la alternativa india de las cucharillas que son como una galleta. Uh-huh. Entonces te terminas de comer tu broma y después te comes la galleta que era la cucharilla. O si no te la quieres comer se degrada porque es un alimento. Y había otra que era también... ya me acordé. Eran unos platos hechos con unas hojas secas. Pasaban un proceso correcto. y se convertían en un material duro parecido a una... A mí ese proceso me pareció un poco extraño porque era como agarrar un poco de hojas, ponerlas en un molde, llenar el molde de plástico transparente. Ah, sí. Bueno, ahí no por lo menos donde yo lo vi no especificaba muy bien cuál era la tecnología. Claro, por eso. O sea, porque esa resina... Otra vez nos engañaron. Resina. Es que hay que tener cuidado porque es muy fácil hacer greenwashing. Es muy fácil decir que tú eres verde, pintar una pared de verde y adentro es una fábrica de... Exacto, de bombas nucleares. Carbono, lo que sea. Sí. Pero bueno, la Sociedad Venezolana de Ecología. Hoy se encuentran con nosotros. Bienvenidos. Gracias. Lisa Morón y Esteban Agudo. ¿Qué es la Sociedad Venezolana de Ecología? Bueno, te explico, Carlos. La Sociedad Venezolana de Ecología es una sociedad, valga la redundancia, la cual se encarga de agrupar a todos los biólogos, científicos y personas que trabajan en carreras afines que hacen estudios relacionados a la ciencia de la ecología. Okay. Estudios científicos académicos. Estudios científicos académicos. De hecho, estuve viendo en la página de la Sociedad Venezolana de Ecología. ¿Están afiliados a la Universidad de los Andes? Esa página probablemente está bastante desactualizada. Okay. Lo que pasa es que en algún momento... Ustedes acaban de ser recién electos. Ustedes acaban de tomar el coroto, por ponerlo de alguna manera, porque ahí no hay real involucrado. Sí, eso es correcto. Lo tomamos recientemente cuando ya a la directiva anterior se le había vencido su plazo hace rato, hace bastante tiempo. Ok. ¿Cuándo tomamos exactamente? Pues en mediados de julio. Ok. Lo que pasa es que la sociedad tiene un tiempo vencido, el problema con el RIF y toda una cosa burocrática. Uh-huh. Y en parte por eso la página que ustedes pudieron revisar es la página vieja, que ya tiene como unos 3 años que no se ha actualizado. Entonces nosotros ahorita que estamos nuevos en la Junta, una de las metas que nos propusimos fue la actualización de la página web. Entonces estamos trabajando en eso. Uno de nuestros compañeros de la junta directiva es biólogo, pero además también es especialista en toda esta parte de informática y manejo de páginas web. Y es el que la está montando. Ok. Ya pronto tendremos el lanzamiento de esa nueva página, probablemente en un par de semanas. Ah, muy bien. Y esta es una sociedad que agrupa a biólogos, ecólogos, etcétera, que trabajen en la parte de investigación en ecología en Venezuela. ¿Y a objeto de qué? ¿Cuál es la función de la Sociedad Venezolana de Ecología? Bueno, el primer objetivo, es servir de un canal de comunicación entre toda la gente que trabaje en este área. También se encarga de promover los estudios relacionados en el área de ecología, igualmente organizar espacios de encuentro, como es el Congreso Venezolano de Ecología, el cual se celebra cada 2 años. De hecho, en el año 2015 fue el 11º Congreso en Isla de Margarita. Y bueno, es un espacio donde los diferentes investigadores pueden ir, mostrar sus trabajos, establecer relaciones entre los diferentes institutos, las diferentes universidades. Igualmente, una de las misiones más importantes es tomar posición frente a cualquier problemática ambiental que esté ocurriendo dentro del país. Claro. O sea que básicamente el objetivo de la Sociedad Venezolana de Ecología es promover, o sea, que se promueva el trabajo científico en el área ecológica. Sí, y que ese trabajo científico sirva como base crítica para poder entonces tomar una posición con respecto a los problemas ambientales que vive el país. Sí, eso, quería hablar un poquito de eso. Cuando uno piensa en conservar, en proteger la naturaleza, en el ambientalismo, etcétera, etcétera, uno siempre tiene a pensar, bueno, uno no, en general la gente tiende a pensar en ese activista que se va para el campo, se abraza un árbol, o en una fundación que aporta un montón de dinero para algún proyecto productivo del tipo que sea, unas cuestiones más como de intervención, ¿no? Y la otra vertiente es pensar en educación. Bueno, vamos a educar a la gente para que no bote la basura, para que recicle, para que haga esto, para que haga aquello, para que siembre árboles, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el papel de la investigación científica en la conservación? Porque uno sabe que en la tecnología es como de anteojito. Desarrollo tecnológico requiere investigación para que uno aprenda sobre la forma en que se comporta la materia y poder desarrollar tecnología. Pero en el caso de la conservación del ambiente, ¿cuál es el papel que tiene la investigación científica? Bueno, una de las prioridades es que a través de estos diferentes estudios es que se establecen las líneas y las directrices para conservar una especie, para conservar los ecosistemas, para decidir cuáles son las estrategias de conservación que se van a aplicar. Entonces esa es como la inmediata de estos estudios de investigación. Claro. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, si se establece un plan de conservación de una especie o cualquier otro plan ambiental si no hay suficiente dato científico corroborable estadístico? Bueno, primero una de las cosas más importantes es que tú conozcas a dicha especie, que sepas cuáles son sus hábitos para que tú puedas tomar decisiones, las cuales realmente puedan ayudar a la conservación de la misma. Y no solo es tomar las decisiones y ya, todos los planes de conservación deberían estar acompañados de planes de monitoreo, de forma tal que tú puedas, utilizando datos, determinar si el plan está funcionando o no está funcionando. Eso es algo muy importante, ¿no? Porque generalmente tenemos a pensar que, bueno, se hace un plan, se aplica y listo. Y el monitoreo de los resultados es importantísimo, porque si no puedes estar cometiendo un error una y otra vez, y al final el beneficio es ninguno y el gasto es gigantesco, ¿no? Claro. Eso es correcto. Claro, la idea de estos planes es que sigan un modelo adaptativo. Entonces, ese modelo creativo parte de que tienes que establecer un monitoreo, analizas los datos y luego revisas y te planteas otra vez. Entonces, lo ideal es que los diferentes planes sean revisados al menos cada 5 años para ver qué está pasando. O sea que dentro de la parte de investigación científica en ecología, no solo está saber cosas sobre la especie, sobre el ecosistema, que es como el conocimiento teórico, sino que los mismos planes de conservación y de ecuación y tal también son objeto de estudio dentro de esto, dentro de esta investigación científica, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Los mismos planes deben cambiar, deben adaptarse de acuerdo a las condiciones, ya que las condiciones son cambiantes también. Okay. Ustedes mencionaban que acaba de haber un refrescamiento en la dirección de la Sociedad Venezolana de Ecología. ¿Cuáles son los proyectos que ustedes tienen ahora? Bueno, primero que nada, nosotros ahorita estamos, como te mencionamos, la sociedad quizás por un poquito de apatía general se venció su periodo de existencia inicial. Entonces, bueno, lo primero que nosotros estamos haciendo es regularizar la situación legal de la sociedad. Okay. Eso es nuestro primer objetivo. El segundo objetivo, bueno, aunque sea una cosa que no parece tan importante, es diseñar una nueva página web en donde se incluyan de nuevo a todos los nuevos miembros, que sirva de canal de comunicación entre nosotros. Y bueno, la tercera meta es también actualizar el trabajo de la revista científica. Ajá. La Sociedad Venezolana de Ecología es la fundadora de Ecotrópicos, que sí, por muchos años fue referencia a nivel de Latinoamérica en cuanto a revistas de publicación científica. Por problemas de presupuesto y también la misma apatía, lleva muchos años donde solo es una persona la que ha tenido todo este trabajo encima. ¡Wow! Imagínate. Entonces, la regularidad de la publicación ha venido menguando. Incluso no sé si el año pasado se logró sacar uno de del volumen de ese año. Okay. Entonces, bueno, la idea es tratar de buscar cuál sería el mejor método para hacerlo como más fluido, ¿no? Claro, además afrontar las circunstancias que estamos viviendo todos, el tema de impresión es complicado, sí, pero sí proponer una alternativa que sea digital, que además, sí, permite que se difunda más fácilmente, que llegue a otros países de la región. Entonces, por ahí también puede, sí, haber una vía. Sí, de hecho, muchas revistas a nivel mundial están migrando ahora a hacer un formato únicamente digital, lo cual te da, uh-huh, muchas facilidades. Por ejemplo, una de las facilidades que te da es que ya tú no tienes que esperar a que salga un número, ajá, sino que permanente, a medida que los trabajos son enviados, son revisados, son publicados. Entonces, eso permite que sea mucho más dinámico el trabajo de publicación de estudios científicos. Esa es una de las ideas que tenemos. De hecho, ya estamos trabajando sobre eso. Convertir Ecotrópicos en una revista que sea digital. Okay. Para los que nos están escuchando que no se mueven en el mundo científico, yo quiero explicar un poco la importancia de tener publicaciones científicas de calidad y que estén actualizadas. Cuando los científicos se van a poner a hacer una investigación, lo primero que tienen que hacer es informarse de qué se ha hecho antes, porque si no, van a gastar, claro, plata en algo que a lo mejor ya se sabe. Claro, es un... De repente, no, yo voy a investigar si con esta planta se puede... bueno, voy a decir una burrada, pero... pero no, si, no hay problema. Si esta planta puede servir para alimentar, qué sé yo... Si esta planta puede servir para alimentar a los cochinos. Ajá, y, bueno, sí, claro. Entonces, obviamente ya se sabe qué plantas sirven para alimentar a los cochinos y no, porque los cochinos están domesticados hace millones, exacto, de años. Bueno, no millones, pero entonces, tiempo, ¿qué sentido tendría entonces, ponerse sentido, a hacer eso? Exactamente. Ese... Entonces, claro, ese caso que es un poco extremo, pero imagínense ustedes la cantidad de científicos que hay en todo el planeta haciendo investigación todo el tiempo. Para ajustes más finos de la investigación que un nuevo científico quiere hacer, obviamente tiene que leerse la literatura más reciente. Y esa es la importancia de que se generen este tipo de revistas que tengan reputación, que tengan calidad y que estén bien actualizadas y que sobre todo sean accesibles a la comunidad científica. Y que hablen de nuestros ecosistemas, que es lo más importante. A eso iba. Porque chévere, en Estados Unidos hay presupuesto para eso, en cualquier otro país del mundo hay presupuesto para eso, pero aquí, que tenemos además una diversidad tan grande de especies, necesitamos ponerle el ojo e investigarlas y entenderlas, ¿no? Claro. Y sobre todo, hacer visibles nuestros resultados. O sea, que nuestros resultados puedan ir a una revista en donde cualquier persona pueda accederlos y sepa lo que se ha hecho, claro, y cómo se ha hecho. Casualmente ayer salió en la revista Nature una publicación en la que estuvieron involucrados varios científicos venezolanos. en donde se analiza, bueno, o se discute la forma en que el bosque seco tropical ha estado, no completamente, pero muy excluido de los financiamientos para investigación en ecología de bosques. Uh-huh. Y de toda la importancia que tienen los bosques secos tropicales para el ecosistema de la región y del planeta, y de lo grave que es que no se esté haciendo investigación en estos centros de ecología tropical, porque, bueno, tienen dinero, porque no es de interés, o porque el rainforest es genera más beneficios de otro tipo, lo que sea. Entonces es importantísimo que en nuestros países tropicales exista este tipo de iniciativas, porque de alguna manera los trópicos, que son una región del planeta ecológicamente tan importante, se está quedando completamente tapada y no se están haciendo las investigaciones que requieren. Claro. Lo que pasa es que ahí uno de los principales problemas está relacionado con financiamiento. O sea, uh-huh, hay países donde hay mucho más financiamiento que otros. Entonces, bueno, eso hace que quizás la investigación sea orientada siempre hacia ciertas zonas. Uh-huh. Y con los bosques secos, particularmente, el mayor desarrollo que ha habido urbano a nivel de Latinoamérica ha afectado a las zonas de los bosques secos. Entonces, correcto, eso de que esté relegado es porque se le ha visto solo su importancia para deforestarlo y construir ahí, que es mucho más práctico, entre comillas, claro, que irse, claro, a un bosque lluvioso. Entonces, ahorita, cuando es el ecosistema más afectado en los trópicos, es que se están dando cuenta de los servicios ecosistémicos que tenemos de estos bosques. Entonces, está otra vez como el repunte, bueno, mira, hay que hacer algo, ya los tenemos acabados, pero son súper importantes y porque dependemos de ellos. Ustedes son un grupo bastante joven que está tomando la dirección de esta Sociedad Venezolana de Ecología, y este tipo de asociaciones gremiales ad honorem generalmente las suele llevar personas de mucha más experiencia que ya están incluso jubiladas y que pueden dedicarse a eso. ¿Qué los motivó a ustedes a asumir este compromiso que, bueno, a nivel del día a día es un compromiso que pesa, me imagino, en sus agendas? Coye, de verdad. Bueno, todo comenzó en el último Congreso de Ecología. Precisamente uno de los puntos importantes de discusión fue eso, que la directiva anterior ya tenía muchísimo tiempo, porque mucha gente no había querido lanzarse de nuevo a la directiva. Precisamente, o sea, si estamos en unas circunstancias en las cuales cada persona está ocupada con tantos problemas. Claro, por lo menos tres trabajos. Cosa, pues, más o por menos. Por lo menos tres. Entonces, bueno, ahí básicamente nosotros éramos un grupo que, aunque trabajamos en áreas bastante diferentes, nos conocíamos de la universidad, estábamos haciendo todos maestrías allá, y bueno, dijimos, bueno, ¿qué tal? Vamos a echarle pichón nosotros, vamos a tratar de utilizar nuevas ideas. Claro. Para ver cómo podemos mejorar la sociedad. Fue como una buena excusa de tratar de hacer algo con resultados a corto plazo en nuestro alrededor, ¿sabes? Porque dentro de todo este desastre en el que vivimos, tener una motivación de que con tu trabajo puedes ver algo al momento, uh-huh, al plazo corto, claro, claro, eso como que nos motivó, ¿no? Es como que, bueno, está esta oportunidad, si nos quejamos tanto de la apatía, entonces, bueno, vamos a accionar para disminuir esa apatía. Entonces la idea es que otra vez la sociedad sea un referente. Ajá. A nivel de investigación, a nivel de la sociedad venezolana, que sabes, este conocimiento que se está, claro, generando es importante. Claro. Solo que para que las personas que no están en el medio se den cuenta, esa información tiene que llegar a ellos. Entonces fue como el momento perfecto de, bueno, vamos a desempolvarnos un poco de esta apatía y vamos a hacer algo y vamos también a motivar a nuestros colegas. Sí. Yo no sé si ustedes ya lo han pensado, lo han discutido o no les interesa, aunque usted es una sociedad sin fines de lucro, ustedes pueden conseguir el apoyo de empresas privadas o de otras agrupaciones, y ustedes ofrecer su aval, uh-huh, en otras investigaciones y poner ahí su sello, ¿no? Para responsabilidad social de, qué sé yo, cualquier empresa, y conseguir ahí aportes. ¿Eso lo han pensado? Sí, sobre todo lo hemos pensado. Para nosotros, una de las cosas más importantes que hay es el Congreso Venezolano de Ecología. Uh-huh. El siguiente va a ser en el año 2017, y ya desde ahorita estamos pensando cómo podemos ayudar al comité organizador, que en este caso va a ser un grupo de investigadores de la ULA. Generalmente el Congreso se organiza entre un grupo de investigadores pertenecientes a un determinado instituto y la sociedad. Entonces, okay. Bueno, sobre todo para ese tipo de eventos es súper importante el patrocinio de empresas. Uh-huh. Pero y, eso parte de que legalicemos nuevamente la sociedad. Sí, entonces, por eso el paso primordial es esta legalización que estamos haciendo, que es un trabajo tal vez no vistoso, pero que a lo que se logre es lo que va a permitir ser esa plataforma para buscar financiamientos y para realzar otra vez la sociedad. Claro. Que en algún momento fue un referente, entonces es algo que está ahí. Pues, una, ¿Qué edad tiene la Sociedad Venezolana de Ecología? Se fundó más o menos en el 86, se fundó a mediados de la década de los 80. A mí lo que me parece interesante de este tipo de agrupaciones es que finalmente son agrupaciones gremiales, ¿no? Por ahí se está tratando de montar el Colegio de Biólogos como para tratar como de hacer lo mismo que hacen los arquitectos o los abogados, uh-huh, que se agremian sobre todo para vigilar sus situaciones laborales, ¿no? Ok, es correcto. Pero en el caso de esta, que es para vigilar un tipo de algo diferente, ¿no? Es la parte de investigación y aporte a la ciencia. Lo interesante de las agrupaciones gremiales es que reúnen y organizan a gente con talentos muy diferentes, porque obviamente cuando los investigadores en ecología en este país están disgregados y no están formados, por ejemplo, para la parte de comunicación, de financiamiento, etcétera, etcétera, de alguna manera tiene que haber un ente que permita ubicar, identificar y utilizar los talentos diferentes que tiene este grupo de investigadores en todo el país para que la cosa eche como para adelante y no se hagan, y no que reme todo el mundo en la misma dirección y no cada quien por su lado. ¿Eso es algo que ustedes persiguen dentro de lo que quieren rescatar de la sociedad? Bueno, ese es el ideal. Lo que pasa es que nosotros solo tenemos 2 años. O sea, cada junta directiva tiene un plazo de 2 años. No sé si nosotros lo logremos hacer, pero creo que sí vamos a ser el motor de inicio, okay, porque al legalizarla y con esta nueva plataforma de la página web, las ideas que estamos pensando para la página web y la revista científica, creo que ese va a ser como el inicio, claro, de lo que tú estás mencionando, claro, y ese es el esfuerzo, eso es lo que queremos hacer, esa es la dirección en la que queremos remar. Sí, y de hecho, o sea, establecer una plataforma de comunicación en la cual tú, una vez que te inscribas, tú puedas hacer una especie de perfil en el cual, uh-huh, tú digas, uh-huh, mira, yo trabajo en tal área, uh-huh, yo soy ecólogo marino, soy ecólogo terrestre, trabajo con bosque, donde tú puedas decir cuál es tu área de investigación, cuáles son tus talentos, y bueno, eso permite establecer canales de comunicación que hagan más fácil el trabajo de todos, claro, los miembros. Y es un incentivo profesional para esas personas que formen parte de la comunidad. Claro, porque es un sitio donde puedes tener un perfil, tu perfil de investigador. Mira, mis publicaciones están, ajá, aquí y este es el aval que me está dando la sociedad. Formo parte activamente de esta comunidad, sí, y tengo algún valor con mi trabajo, el que sea, ¿no? Sí, que para un investigador es muy importante ser miembro de diferentes sociedades. Eso es algo que se toma en cuenta. Claro. Bueno, y lo que, por ejemplo, lo que nos estaban comentando afuera del aire, de que ustedes están tomando esto, obviamente uno de los papeles que tienen ustedes es fijar posiciones, y eso implica generar comunicados que deben ser difundidos lo más posible. Y ustedes no tienen hasta ahorita como el know-how de cómo difundir eso masivamente, ¿no? Yo creo que a medida que la sociedad esté bien organizada, eso va a venir mucho más fácilmente. Porque alguien dirá, mira, yo conozco a tal periodista, yo conozco a tal otro, y así la cosa, bueno, avanza más fácil. Sí, bueno, parte de esa motivación que queremos en los miembros es que, o sea, la sociedad sea efectivamente un respaldo, pero que los miembros también sean proactivos. Entonces, uh-huh, a través de la página web queremos crear como un espacio donde sea un espacio de comunicación de los miembros. No solo nuestros comunicados, sino que los miembros puedan difundir, claro, cuál es su línea de investigación o algunos resultados previos a publicarlos en una revista científica, o más bien traducirlos al público en general que tal vez esté en la web interesado en leer qué están haciendo los ecólogos venezolanos. Entonces yo creo que a partir de eso los miembros también se van a sentir como incluidos y van a tener esa motivación de, miren, pero entonces pásenme el comunicado y yo lo difundo en mi institución, o yo conozco a este periodista, que tal vez ahora no lo están haciendo porque están como dormidos, ¿no? Claro, como que no saben en qué pueden ayudar. Sí. Bueno, es que, claro, además es fregado porque quienes trabajan en investigación en el área que sea en Venezuela tienen que enfrentar toda una otra serie de problemas que además tienen que ver con la esfera ya personal de la vida de cada persona y quizás es un poco difícil. Entonces me imagino que en la medida que la sociedad los pueda ayudar, toda ayuda para este área es bienvenida. Claro, y a medida que la sociedad tenga más visibilidad y sea más conocida por más personas, no solo por los investigadores, sino por el público en general. O sea, que el público en general ya identifique a la sociedad como, o sea, como un ente autorizado para hablar sobre todos estos temas ambientales, sobre todos estos temas de problemáticas ambientales. Claro. ¿Tú crees que una... que incluso puede tener una fuerza política, política no desde el punto de vista... Política en el sentido... No partidista, sino... En el sentido real de la palabra de política. De polis, pues, o sea, cumplir una función que se pueda ver en la sociedad. Claro, eso sería lo ideal. Por ejemplo, en la red ARA, que es una especie de sociedad venezolana de ecología, pero para las ONG, para el área de las ONG, estamos más o menos en el mismo debate. Y, por ejemplo, obviamente cuando vino lo del arco minero, las ONG estábamos claras que teníamos que hacer un comunicado, fijar posición, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos enfrentamos a una situación en que era como que, bueno, ¿y quién trabaja por esa zona? Y teníamos una red que se supone que nuclea a todas las ONG en el área ambiental, pero no sabíamos quién verdaderamente trabajaba en la zona del arco minero, sabía de eso, nos podía dar datos, etcétera, etcétera. O sea, una de las motivaciones para reflotar la red ARA era eso, que en el caso de que viniera algún problema o situación en la que había que fijar posición, inmediatamente nosotros tuviéramos disponible toda la información. ¿Eso puede pasar a través de la sociedad venezolana? Bueno, nosotros hemos hablado, no todavía formalmente, pero entre algunos miembros de la junta directiva, en tener como una especie de base de datos, o sea, a la hora de reactivar la membresía, que esta membresía se pueda estandarizar de forma tal que facilite ese tipo de búsqueda. Que si vamos a hacer un comunicado de, no sé, del arco minero, sepamos quiénes son los investigadores. Entonces, en este perfil que comentó Esteban, la idea es esa, ¿no? Estandarizarlo de forma tal que tengamos una base de datos eficiente a la hora de buscar esta información. Tenemos que hacer un corte en el Conuco de Prometeo. Estamos hablando con la Sociedad Venezolana de Ecología. Recuerde 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA y @PrometeoRCR para que participe, haga preguntas y nos comente qué piensa acerca de esta sangre fresca que está llegando a la Sociedad Venezolana de Ecología. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Son las 4 y 28. Es la hora de acumular cupones en tu cuenta corriente Banesco. Al recibir transferencias o al aumentar el saldo promedio mensual, podrás ganar hasta 500 mil bolívares. En Central Madrileña tenemos muchas razones para creer en Venezuela. Porque este país tiene gente que trabaja duro, gente que emprende. Hemos permanecido en el tiempo y hoy nos sentimos orgullosos de seguir comprometidos a brindar frescura a todos los venezolanos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchamos el Conuco de Prometeo en RCR 750 AM, porque lo bueno une. Seguimos en el Conuco de Prometeo completamente en vivo, conversando con la nueva directiva de la Sociedad Venezolana de Ecología. Por Twitter nos escribe Guillo, arroba el Guillermazo, desde Chuao, Saludos desde el rancho La Guanipa 1, que yo me imagino que es el rancho de la señora Mireya. Un saludo, aquí estamos dos buenos amigos de su hijo. Así que, bueno, me la saluda. Te pone unas fotos de unos cangrejos. Es que es temporada de apareamiento de los cangrejos. Dice que hasta los cangrejos nos están escuchando por el radiecito. Unas fotos bien simpáticas. Sí. También nos escribe la señora Emma. Nos cuenta que a sus perros les está dando comida de cochino mientras se normaliza la situación. Como para que no se mueran de hambre. Yo bueno. No sé si eso es bueno o malo, pero en esta situación supongo que es una solución. Así que bueno, ahí tienen un dato. Oye, yo me imagino que los cochinos tienen una capacidad de procesamiento de alimentos mucho... Sí, los cochinos son mucho más, versátiles. Son unos omnívoros de primera, mientras que los perros no tanto. Así que, bueno, ojo con eso. Si los perros están bien... Supongo que puede seguir, pero igual usted infórmese con un veterinario antes. Claro, eso... Claro, no comer nada es peor, por supuesto. Por supuesto. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Por cierto, tenemos pendiente y ya esto ya parecemos unos políticos aquí prometiendo el famoso programa sobre el menú alternativo para las mascotas. Pero vamos a preguntarle a nuestros invitados si ellos tienen algún truco para darle... comida alternativa de los animales mientras aparece la comida esa que uno puede comprar por ahí. Coño, te voy a ser honesto y se sale por completo de mi área de estudio. ¿Viste? Eso es lo que entonces, pasa. No sabría decirte. Con los académicos, pero, ¿no? No sí. Quieren saber más nada que no es de lo suyo. Pero por eso es importante que haya una sociedad venezolana de ecología que funcione. Porque imagínate que tú pasas toda tu carrera especializándote en el madreporito de una esponja. Ajá. Y de repente viene el problema del arco minero y ¿quién responde a eso? Exacto. Obviamente tiene que haber gente que pueda aportar ahí, cómo los contactas, cómo los organizas, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros no somos especialistas en el área veterinaria. Lo que sí le puedo decir al público es que existe una asociación que se llama Asociación Venezolana de Zoológicos y Acuarios, que se supone agrupa a los diferentes veterinarios y biólogos que investigan en esa área de zoológicos, de reproducción, ex situ. Tal vez ellos tengan algunas alternativas, los puedan contactar por su página web. Y nosotros no somos especialistas, pero a través de la sociedad nosotros emitimos un comunicado hace como 3 semanas, no más de un mes, haciendo un llamado a FUNSA, que es como la oficina nacional que se encarga de los zoológicos y los acuarios, pidiéndoles datos oficiales. O sea, queremos saber qué es lo que está pasando, porque hay como que mucha información amarillista, por decirlo de algún modo. Entonces, bueno, ya que ustedes son la oficina nacional, por favor, necesitamos saber qué está pasando. Exacto. Si esta información es veraz o no, o bueno, tal vez no son 50 los animales que están muriendo, han sido 20 o son 10, pero no es... tan ilógico pensar que si tienes problemas con las mascotas en tu casa, que no sabes qué darle, que claro, está muy cara la comida, ahora cómo estarán los zoológicos cuando tienen animales de diversa índole, entonces con presupuesto recortado, muy particular, sí, exacto, además, con requerimientos alimenticios entonces, muy particulares y de medicinas también. Exacto. Porque... el llamado fue a necesitamos saber qué está pasando. Ustedes son el ente oficial, indiquen qué está pasando. Si hay un problema, bueno, vamos a organizarnos porque yo sé que hay ONGs, que hay grupos de animales de la calle que tal vez esté interesado en colaborar, tal vez conozcan alguna empresa donde se puedan obtener medicinas, donde se puedan obtener alimentos. Y bueno, entre todos nos ayudamos y resolvemos porque no somos especialistas, pero tenemos la preocupación y podemos actuar. Claro. Si se nos indica cuál es la deficiencia. Claro. Por otro lado, nosotros podemos decir que aquí tratamos de comunicarnos con directivos de los zoológicos cuando estaba el tema... así en fuego y bueno, parece que nos pelotearon un poco. Eso es la función política de la sociedad que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Evidentemente aquí no se trata de ir y decir ustedes son malos porque son de tal partido, sino que ese tipo de solicitudes de transparencia, de información, claro, de datos, se hace desde un gremio y desde una sociedad que tiene un peso político. Es decir, no es Esteban Agudo solo por Twitter o por teléfono diciendo mira, ¿qué pasa? Si no es la Sociedad Venezolana de Ecología, que de alguna manera este es un comunicado que tiene la anuencia y la aprobación de un grupo de personas que además están facultadas de tales y cuales maneras para opinar sobre el tema. Entonces, claro, la voz de una institución tiene más impacto. O sea, tiene un peso político porque es una institución. Claro. Eso, yo creo que también por eso es que ustedes están tan insistentes con el tema de legalizarla, ¿no? Como sí. Para que tenga un perfil institucional creíble. Claro, porque por lo menos ahorita a través del grupo de Google o de Facebook son 3.000 miembros, uh-huh. Pero a la hora de legalizarla y ver efectivamente quiénes son esos miembros, quiénes se van a legalizar, quiénes van a cumplir con la matrícula y quiénes tienen todas las condiciones para ser efectivamente miembros de la Sociedad Venezolana de Ecología, eso termina de darle como la fuerza a la institución. Y ¿no? Por cierto, ¿cómo la conseguimos en Facebook? Para la gente curiosa que quiera ver qué se publica ahí. Sociedad Venezolana de Ecología, ahí está, o sea, es un grupo bastante, bastante amplio y bueno, ahí compartimos información sobre todo relacionada con nuevos estudios científicos que se están sacando, sobre todo en el país, incluso ofertas para establecer alianzas con otras instituciones internacionales, instituciones nacionales, incluso presentaciones de tesis. Todo este tipo de cosas pueden conseguir información ahí en la Sociedad Venezolana de Ecología. Una pregunta, dentro de los programas de responsabilidad social de las empresas, ¿se puede destinar dinero a la investigación científica? ¿O siempre tiene que ser material POP y ya? Bueno, lo que pasa es que desde que hubo como una reformulación de la legislación, lo que ahorita es FONASIP, uh-huh. Es el ente a nivel nacional que centralizó estos aportes de las empresas. Entonces ahora todo el dinero va a FONASI y se supone que FONASI anualmente o de acuerdo a la organización que ellos tengan, al menos debería ser anualmente, uh-huh. Abren postulaciones. Entonces todos los investigadores que están dentro del proyecto de investigadores innovadores deberían tener opción a postularse y se decide a quién se le da a los grupos de investigación que se les da ese dinero. El problema es que FONASI ya en los 3 últimos años no ha lanzado nuevas postulaciones. Y si porque claro, esto viene de la LOCTI. Sí, ¿no? Que anteriormente el aporte de la LOCTI es como una obligación de las empresas, ¿no? Sí. Pero aparte de eso, muchas empresas tienen programas de responsabilidad social que generalmente se los gastan en hacer campañas de reciclaje y tal, lo cual está muy bien. Pero yo me pregunto si una empresa quisiera hacer su responsabilidad social directamente aportando a un laboratorio de ecología, ¿eso sería algo posible o es ilegal? Coye, de verdad, eso habría que estudiarlo directamente porque, bueno, como te mencionó Vilisa anteriormente, antes de la reestructuración de lo que era la LOCTI, las empresas podían hacer soporte de forma mucho más directa a proyectos científicos específicos. Claro, los investigadores directamente tocaban la puerta de la empresa, okay. Se sentaban, planteaban el proyecto y si a la empresa le interesaba les daba el dinero para el financiamiento. Lo que pasa es que ahorita también muchos de los institutos que hacen investigación en ecología están dentro de universidades, uh-huh. Y como las universidades actualmente tienen como el presupuesto tan bien establecido, entre comillas. Sí, bueno, yo diría un presupuesto muy reducido. Pero se supone que el dinero es invariable, pues. Dinero sí. Que te dan ya está como que calculado para tal cosa. Ajá. Entonces, esos aportes externos que recibe la universidad ahorita es muy delicado porque con la presión que tienen las universidades, uh-huh. Se puede prestar para... Claro. Malversación, entre comillas, o sea, como para que te hagan algún tipo de denuncia de que, mira, si yo te estoy dando el dinero para que cumplas todas tus funciones, ¿tú por qué estás recibiendo dinero de afuera? Entonces, es un tema medio complicado. Bueno, sí. Porque un bombillo cuesta 3.000 bolos, sí. Más o menos. Esa puede ser la mejor respuesta que a mí se me ocurre. No, lo digo porque un grupo de estudiantes de la Escuela de Letras nos pusimos de acuerdo para hacer una donación porque, lamentablemente, no hay recursos. ¿Entiendes? Y bueno, y es una cosa que uno ve. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer? Ok, no podemos dar dinero porque nos metemos en un problema. Bueno, vamos a tratar de apoyar con las cosas que tenemos a nuestro claro. Alcance. Y, bueno, donación en especies puede ser. Claro. Claro. Y sobre todo, ahorita estamos en un momento en el cual la investigación científica de campo se ha vuelto bastante, bastante costosa. Uh-huh. O sea, claro. Hacer un viaje a cualquier sitio, imagínate, hacer una investigación, se ha vuelto increíblemente caro. Por ejemplo, o sea, si trabajas en el área marina, tener que pagar una lancha para poder claro. Es súper, súper costoso. Y además del costo, la inseguridad. Yo tengo ahorita una salida de campo para mi tesis. Uh-huh. Entonces, bueno, parte del financiamiento lo conseguí a través del congreso, del último congreso que hubo. Uh-huh. Y el resto lo voy a poner yo de mi trabajo, que di clases en el intensivo en la universidad. Entonces, bueno, tengo el dinero y le estoy escribiendo a algunos investigadores, a algunos colegas, para ver si me pueden acompañar, un botánico o un funcionario en parques. La botánica que me respondió me dice, bueno, Vilisa, me parece buenísimo, solo que te recuerdo que en el Parque Nacional San Esteban robaron a tantos compañeros en tal año. En Yurubí también últimamente ha habido muchos robos. Yo te acompaño, pero quiero que tengas presente que donde nos vamos a quedar es peligroso, que tratemos de llevar la menor cantidad de equipo costoso posible para que, o sea, estar como prevenido. Háblanos de tu tesis ahora un poco. Sí, ese tipo de situaciones que entorpecen la investigación científica en Venezuela podrían tratarse desde la Sociedad Venezolana de Ecología. La Sociedad Venezolana de Ecología idealmente podría tener algún tipo de peso para que ese tipo de problemas se resuelvan. Bueno, puede tener el mismo peso del cual tiene cualquier ente hoy en día, o sea, por lo menos con respecto al problema de inseguridad, o sea, todos los días, y yo creo que todos los venezolanos es un problema del cual nos quejamos permanentemente, y realmente no se le ve solución. Claro, pero por ejemplo la Sociedad Venezolana de Ecología podría tener la contabilidad de cuántos trabajos de investigación se están dejando de hacer por ese problema en particular. Bueno, eso es una buena idea, se nos había ocurrido. Gracias, Carlos. eso está chévere. Sería una buena forma también de poner a trabajar a los miembros de, bueno, vamos a hacer esto a ver qué sale. Y sería una buena evidencia a la hora de ir al ente nacional con el que se puede poner la queja directamente. Yo no sé si eso es una obviedad decirlo, pero realmente una de las razones por las que este país está en un atolladero y le cuesta tanto salir de abajo es el problema de la inseguridad, que hace que una persona que quiere investigar algo no salga o no vaya para allá porque sabe que eso es peligroso. Hace que una persona que quiere montar un pequeño negocio no lo haga porque sabe que eso es peligroso. Y así sucesivamente en todas las áreas de la vida de la sociedad de cada una de las personas. Y es importante documentar esas cosas. Sí. O sea, mira, lo primero es documentarla. Tú ibas a preguntar sobre la tesis de Vilisa. Sí, porque quiero que la gente se haga una idea de qué tan profundo es el alcance de especialización de cada una de las personas que trabaja para la asociación, porque además son como áreas muy, muy amplias. Para que la gente como que sepa. Entonces cuéntanos un poco de tu tesis. Ok, bueno, primero, ahorita en la junta directiva somos 7 compañeros. 2 somos egresados. Yo soy egresada de la Universidad del Zulia. Rubén es egresado de la Universidad Central de Venezuela. Todos ya somos biólogos, estamos en nuestros estudios de maestría. El resto de chicos por lo menos están, se acaba de graduar de la Simón Bolívar. Y los demás compañeros son biólogos de la Simón Bolívar y están haciendo su maestría. Ok. Algunos están en la parte marina, otros estamos en la parte terrestre. Yo trabajo con la parte de ecología del paisaje y conservación. Okay. Y mi tesis de maestría, yo lo que quiero es evaluar la conectividad estructural que tienen los bosques en las áreas protegidas de la zona central de la cordillera de la costa. Entonces, yo lo que voy a hacer es, a través de imágenes satelitales, hago clasificaciones de cobertura, hago mapas que me permiten analizar el tamaño de los parches boscosos, la distancia, la continuidad entre ellos, y entonces ver cuál sería la mejor estrategia para mantenerlos conectados. Porque las áreas protegidas muchas veces se terminan convirtiendo en islas, y los servicios ecosistémicos que estas ofrecen se ven afectados porque no se mantiene esa conectividad en los ecosistemas. El caso que hablábamos la semana pasada con Caricuao, que tiene un parque gigantesco que ahora fue dividido en 2, por la autopista. Y entonces nueva. Ahora esas especies quedaron como un poco desorientadas. Hay animales aisladas, pues, o sea, no se pueden mover de un lado al otro del parque. Entonces, en vez de tener un parque grande que cumple una función ecológica como una área protegida grande, tienes 2 áreas pequeñas que no cumplen la misma función a pesar de que están una al lado de otro. Exacto, y por lo menos en la zona central de la Cordillera de la Costa, que va desde el Parque Nacional Huatopo hasta el Parque Nacional Yurubí, y eso incluye la serranía interior y del litoral de la Cordillera de la Costa, es una de las zonas de mayor crecimiento urbano, ¿no? Y una de las zonas de mayor industrialización. Entonces, ese crecimiento ha ido fragmentando todos estos bosques. Entonces, bueno, la idea es que lo evaluemos, yo voy a hacer una evaluación de los últimos 10 años para poder proponer, proyectar a futuro cómo podemos mantener esa conectividad. Claro. Bueno, aquí estamos hablando, por ejemplo, de cosas como el agua de muchos poblados de esa zona, ¿no? Es como estar monitorizando lo que ocurre con las fuentes de agua, con las fuentes, bueno, de refrescamiento de la atmósfera, ese tipo de cosas, que la gente suele darlas por sentado, pero hay toda una serie de personas que están trabajando para que eso se mantenga, para entender cómo ocurre, para entender cómo cuidarlo, y es importante que este tipo de cosas se visibilice. Creo que la Sociedad Venezolana de Ecología también tiene una responsabilidad o por lo menos una posibilidad de visibilizar el trabajo de los científicos, claro, que trabajan en ecología y de cuál es su importancia. Claro, y no solo eso, Carlos, sino que lamentablemente, históricamente, los científicos hemos trabajado de forma muy desligada al resto de la sociedad, en el cual nosotros desarrollamos nuestras investigaciones y no buscamos la forma de hacerlas visibles y de comunicarlas al público general. Y a mí me parece que eso es una parte importantísima. Y eso es algo que ha cambiado un poco en los últimos años. O sea, cada vez más nos damos cuenta de que si en efecto queremos promover acciones de conservación efectivas, es importantísimo que estas sean entendidas por todo el mundo, no solo por el pequeño grupito que son las personas que hacen ciencia. Bueno, pero fíjate, yo puedo entender que los científicos trabajen un poco de espaldas a la parte comunicacional, por ejemplo, porque los científicos no están formados en la parte comunicacional. Entonces, si tú tuvieras un sistema de engranaje en donde los comunicadores sociales tuvieran acceso eficiente a ese tipo de datos y lograran de alguna manera entender la importancia y pudieran llevar el mensaje, ese sería el papel de los comunicadores sociales, ¿no? Claro. Entonces ahí también necesitamos un aporte con la Sociedad Venezolana de Ecología de otro tipo de gremios que puedan facilitar el trabajo de los científicos, que bueno, su trabajo es ese, hacer ciencia, generar conocimiento, y si además tienen que preocuparse de difundir eso, porque si no se mueren de hambre o no pueden investigar o lo que sea, pues evidentemente una de las cosas que va a sufrir es su trabajo. Eso es correcto. Y bueno, esa es una tarea que nos queda. No sé si tú recuerdas de la universidad, el profesor Juan Posada, él era una persona que de verdad, un profesor, ya no está en el país, era profesor de la Universidad Simón Bolívar, y él era una persona que le encantaba hacer este tipo de trabajo. O sea, le encantaba contactar comunicadores sociales y enviarle regularmente información sobre incluso las tesis que se desarrollaban en la universidad para que fueran publicadas en el periódico y, bueno, hacer ese trabajo de servir de nexo entre estos dos gremios. Y también tiene que haber una especialización del otro lado, del lado de los comunicadores. Así como hay periodistas deportivos, que haya también periodistas que sepan de lo que se le está hablando, porque si tú me llegas con no sé, puedan digerir la información. Claro. Una de las cosas que a mí me gustó mucho de la junta pasada fue que el profesor Oranis Marín en la Universidad Simón Bolívar abrió un servicio comunitario que es la Sociedad Venezolana de Ecología va a la escuela. Okay. Entonces, la idea de este servicio comunitario es que los chamos de la universidad den clases, den como talleres, den charlas en la escuela sobre temas que está manejando la investigación de ecología a nivel nacional. Entonces, bueno, uno de los planes de nosotros es continuar y tratar de expandir este servicio comunitario a otras instituciones. Sí, bueno, muchas de estas charlas estaban relacionadas también con todo lo que era la temática de educación ambiental y eran orientadas a chamos de colegio. Entonces, claro, ahí tú estás haciendo un pequeño aporte dentro de lo que es toda educación ambiental a nivel de colegio, pues. Ricardo de Carecuado nos escribe a través del 3456, qué excelente programa, científicos en la radio, hace más de 10 años que no escuchaba. Yo creo que esto tiene que ver con lo que estamos hablando justamente, ¿no? Es decir, en algún momento la profesión del científico era algo respetado porque era como muy difícil, ¿no? Pero en algún momento, yo no sé, dejó de estar cool y bueno, son como invisibles los científicos. Entonces la gente no tiene realmente la comprensión de lo importante que son, de lo, la cantidad de beneficios que le han generado para su vida diaria en la investigación científica y la investigación científica en el área de ecología particularmente. De ahí, entonces, después hay viene que rescatar un poco eso como para que, no sé, claro, como mínimo para que una de las cosas que los chamos, aparte de malandro, policía y maestra siendo dos profesiones muy importantes, pero también quieran ser científicos. Claro, sí, y evitar esas barbaridades que después uno escucha por ahí, de gente diciendo que no, que hay que los científicos no aportan nada a la sociedad. Ajá. Bueno, porque de alguna manera todo el día en su laboratorio. Ajá. Pero realmente claro, ese es su trabajo, ese es su trabajo, todo el día en una oficina. Exactamente, o sea, exactamente, y el abogado se tiene que pasar todo el día en su bufete estudiando sus leyes, y así cada quien se tiene que especializar en su área, y está bien también después poder conseguir que se conecten también. Claro, y en el caso específico de ustedes, de los ecólogos, ¿no? Porque ya una paso es que la gente respete al científico o lo aprecie, pues. Y la otra parte es que respete al ecólogo y entienda cuál es la importancia de un ecólogo académico, porque también la otra es confundirlo con ecologistas que tienen su papel que cumplir, pero es diferente al del ecólogo. Claro. Sí, o sea, es súper importante lo que tú estás diciendo, en el sentido de que la gente normalmente, no, todavía hoy en día, pese a que sabemos que hemos sido capaces de cambiar muchas cosas a nivel ambiental, todavía las personas no se dan cuenta cómo los cambios ambientales pueden afectar su vida regularmente. Uh-huh. O sea, como si seguimos pescando, por ponerte un ejemplo, la forma en que lo estamos haciendo, eventualmente no vamos a tener pescado. Claro. Cosas así de simple, como si seguimos cambiando el uso de tierra, la forma en que lo estamos haciendo, no vamos a, tener tierras donde sembrar. O agua. O sea, agua. Vamos a tener el agua contaminada. Y bueno, ese papel importante del científico, incluso en nuestras familias es difícil, ¿sabes?, que lo acepten, porque lo que te preguntan es cuándo vas a dejar de estudiar, ¿no? Claro. Por lo menos mi abuela, cuando me ve, yo soy la única de mis primos que está haciendo estudios de posgrado, entonces, ¿sabes?, para mi abuela todavía es complicado, ella llegó a tercer grado. Ajá, Billy, ¿y cuándo vas a dejar de estudiar? Y yo, bueno, abuela, tengo que terminar la maestría. Mi plan es hacer un doctorado porque quiero poder generar esas directrices que manejen, que lleven a cabo la conservación en el país. Yo quisiera trabajar en la mejora del sistema de áreas protegidas de Venezuela. Claro. Entonces, bueno, para eso necesito un nivel de especialización un poco mayor al que voy a obtener ahorita en la Simón Bolívar. Ok. Y esa inversión de tiempo y de dinero... Es difícil que las personas la digieran, bueno, ¿no? Bueno, para empezar, la gente tiene que empezar a verla como una inversión. O sea, que a nivel de Estado, o a nivel de familia, o a nivel de institución, de lo que sea, invertir esa cantidad de dinero en que una persona se forme, bueno, que podría ser más, porque lo normal es que... Porque, maestría y doctorado. Maestría y doctorado no es solo ir a estudiar y irse para su casa. El magíster y el doctorado y el doctor... han hecho durante toda su carrera una cantidad de investigaciones que son su trabajo. O sea que lo normal en el mundo es que el magíster y el doctor durante su formación reciba un sueldo por el trabajo que está haciendo. Entonces la gente tiene que empezar a ver eso como una inversión en su propia calidad de vida, en la calidad de sus ecosistemas, de su ciencia, de su tecnología, y no simplemente como que hay esta gente que le gusta pasar la vida estudiando porque no quieren trabajar. Y eso es un paradigma realmente estúpido que estamos cargando. Difícil de romper. Nosotros en la Simón Bolívar, por ejemplo, somos ayudantes académicos, entonces nosotros colaboramos en la parte de docencia, ya dando clases o colaborando en los laboratorios, o en la parte de investigación, y somos los caballitos de batalla de los estudios. O sea, los profesores tienen un poco de horas de aula, tienen que corregir exámenes, tienen que dirigir a tesistas. Entonces, quienes levantan toda la información que después es analizada en los proyectos, somos los ayudantes académicos, porque ya tenemos un grado de especialización y podemos estar al frente de esos proyectos y compartirnos las tareas. Entonces, ese es un trabajo que está ahí que es difícil también para la gente ver. En la universidad, cuando tú dices eres ayudante académico, no saben si mirarte como estudiante, profesor. Preparador, que es el que hace. Y sobre todo, que todo eso es un sistema laboral, si lo quieres llamar así, en el que se está... el producto que se está haciendo es toda la base con la cual se planifica el futuro, ¿me entiendes? Entonces, como la gente está acostumbrada a que un trabajo productivo es que yo meto materia prima y saco una cosa que puedo tocar, este tipo de producción, porque ustedes producen estudios, producen paper, producen información, producen datos, todos esos datos se utilizan, son útiles para las generaciones futuras y para la misma generación más adelante, porque de ahí salen planificaciones, ahí salen líneas estratégicas, de ahí salen todo lo que se necesita para tener una sociedad más o menos funcional. Entonces la gente tiene que empezar a verlo así y no simplemente como gente que le gusta ir al campo y ver animales. Claro, claro. Mira, hablando, por cierto, de investigación y de conocimiento, aquí hay un ejemplo de cómo ponerlo en el día a día. A través del 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA, nos escriben: hola amigos, voy a sembrar un árbol en mi acera. ¿Pueden recomendar uno con raíces profundas que no se esparzan y no rompan la acera, ni la calle, ni el muro de su casa? Esto también forma parte de la investigación, ¿no es así? Claro, esto lo dice Inés, lo pregunta Inés Guerra. Y para ahorita es como muy evidente que uno no debe sembrar un árbol que tiene raíces muy fuertes porque rompen la acera, ¿no? Uh-huh. Ya todos los manuales de urbanismo dicen eso. Pero en algún momento hubo que investigar porque algunos árboles rompían la acera y porque algunos árboles no lo hacían. Justamente ella lo va a sembrar porque tuvo que quitar uno ahí. Ajá. Entonces, ahora ¿qué alternativa le podemos dar? Yo le puedo dar, en este momento, que siembre un urape. El urape crece rápido, no tiene ningún problema con ningún tipo de estructura a su alrededor, ni tuberías ni nada. Pero para la semana que viene le puedo traer una lista más amplia. Muy bien, eso también forma parte de la investigación y del conocimiento y se aplica aquí en un caso muy doméstico. Uh-huh. Sí, muy doméstico, pero a veces es que quiero tener, bueno, lógicamente porque da sombra y refresca, un uh-huh. árbol frente a mi casa. Pero otras veces estamos hablando de la cura de enfermedades, exacto. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Es algo que vale la pena. Sí, apoyen. Entonces me parece muy bien el trabajo que están haciendo porque yo creo que la organización gremial es una manera de empezar a darle esa posición a lo que se está haciendo. Y ese peso dentro de la sociedad. Ese peso político. Nos queda poco tiempo, vamos a recordarle a la gente cómo pueden conseguirlos, cómo pueden revisar, curiosear lo que ustedes están haciendo. Y también si tienen algún tipo de colaboración que quisieran pedirle a la gente en general o a algunas organizaciones o grupos en particular, pueden hacerlo. Y a colaborar con otros gremios, porque lo mismo que estábamos diciendo hace un rato, de repente algún periodista, algún comunicador está interesado en colaborar con ustedes y lo pueden hacer por qué vías. Bueno, el correo es sociedadvenezolanadeecología, todo corrido en minúscula, @gmail.com. El Facebook también es Sociedad Venezolana de Ecología. Bueno, ahorita lo primordial es hacia la parte de los comunicadores, ¿no? Necesitamos difundir los comunicados que estamos generando, el trabajo que estamos haciendo, el que las personas conozcan qué es la sociedad, qué hacen los ecólogos y qué se está haciendo en Venezuela en la investigación de ecología a pesar de los problemas de presupuesto que podamos tener o de inseguridad, porque seguimos trabajando, ¿no? Claro. Sí, seguimos trabajando, seguimos produciendo, seguimos sacando investigaciones. Uh-huh. Y bueno, y a nosotros nos encantaría poder darle más visibilidad a ese tipo de investigaciones ante el público general. Una preguntita. ¿Ustedes como institución tienen la capacidad de aprobar o tutorear pasantías? Hasta estos momentos no nos hemos planteado eso. Pero, estamos totalmente dispuestos a cualquier colaboración con respecto a ese tema. Porque, por ejemplo, si ustedes pudieran contratar pasantes de comunicación social, sería ahí una fuerza que les pudiera ayudar. Sí, con lo que nosotros lo estuvimos pensando fue con el... Con el servicio comunitario. O sea, buscar estudiantes que estén trabajando, por ejemplo, que nos puedan ayudar, por ejemplo, a producir infografías. Uh-huh. Infografías que sirvan para informar a la gente sobre las problemáticas ambientales que estamos enfrentando. Uh-huh. En este momento estamos diseñando un servicio comunitario que sea fácil, que se adapte a eso. Bueno, y ahorita un proyecto que estamos desarrollando en conjunto con Río Verde, una de las miembros, Emiliana Isasi Catalá, nos hizo el enlace con Alberto Blanco, que es el editor de Río Verde, y vamos a sacar una edición especial sobre la minería en Venezuela para poder dar una base crítica con respecto al proyecto del arco minero. Entonces, para que sepan que estamos trabajando en eso, que esa edición va a salir. ¿Para cuándo viene? Por cierto, ya la quiero. Bueno, creo que debería estar saliendo para mediados de noviembre. Okay. Más tardar principios de diciembre. Ahorita estamos en el proceso de llamado a los investigadores, están escribiendo los artículos. Ya para octubre deberíamos tener todos los artículos, el proceso de edición. Entonces yo creo que para mediados de noviembre, principios de diciembre debería estar saliendo. La gente de Río Verde se activó full con la idea. Y bueno, estamos trabajando sobre la marcha porque es algo que se necesita urgentemente. Sí, bueno, nosotros ya nos tenemos que despedir, pero yo quería despedirme con algo que acaba de decir Vilisa, que mencionó una base crítica. Lo interesante de tener científicos trabajando y difundiendo su trabajo es que se genera una base para que la sociedad sea crítica, crítica con sus gobernantes, crítica con lo que le está pasando, con su entorno y con ella misma. Entonces, en la medida que podemos apoyar a las sociedades científicas y a los científicos que están afiliados a ellas, estamos generando una base crítica para tener cada vez un país que funcione mejor. Bueno, gracias por venir y gracias a todos por escucharnos. El próximo sábado estaremos en vivo nuevamente a partir de las 4 de la tarde en el Conuco de Prometeo. El tiempo se ha agotado. ¡Mentira! No desesperes. Por ahora Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.